las luces y el color del bosque del perder. Algo se empieza a mover, algo a lo lejos se ve. La lluvia hacia el mar un rumor y el dios de las sombras se instalaba. La reina de la noche acudió.